La Yakaya. Hola, hermana o hermano, no tiene género. Vano algunas palabras sueltas. Contague, ¿dónde estás? So onatagatak, trabajando. Zapetañé, caminando. Se ragatak, escribiendo. Niñontak, tomando. Ni sotañé, sentado. O estoy sentado. Sehek, me voy. Ayala, vení. Conseguem, levántate. Nyachek, gracias. Toconte, hasta mañana. Tocole, hasta más tarde, no tiene un tiempo. Am, vos. I am, yo. Ara, ella. Erapi, ellos. Conmi, nosotros. Bueno, espero que puedan ir anotando y que puedan escribir. Muchas gracias. En breve estaré mandando otro.